Buenas tardes, vecino y vecina del barrio de La Boca y alrededores. Una nueva tarde de romper el cerco con un comunicado que hoy sacó el Movimiento Popular Los Pibes de La Boca con el título de que hay que ser cagón para pegarle a nuestros jubilados. Hoy, como en los 90, nuestros jubilados y jubiladas están de pie y al frente, recuperando el hilo histórico de la lucha para las nuevas generaciones. Hoy, como en los 90, nos movilizamos a su lado para reclamar por dignidad y construir un mundo que merezca la pena ser vivido. Hoy nos vemos todos en las calles, luchar hasta vencer, Movimiento Popular Los Pibes. Buenas tardes, Sofía. Hola, Sandruti. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Tarde caliente. Sí, la verdad, bastante movidito. Les contamos al vecino y a la vecina que está del otro lado que en este momento en las mediaciones del Congreso están realizando una brutal represión, brutal, con camión hidrante, con cabeza de tortuga. Todas las fuerzas. Sí, la verdad que sacaron todos los carros a la calle, ¿no? Pero ahí hay gente también del pueblo, ¿no? No solamente los jubilados, sino que también con un montón de espacios políticos, con los hinchas de los clubes, con personas que se van sumando, están ahí dando la pelea. Hoy les contamos al vecino y a la vecina que nuevamente los jubilados, como todos los miércoles, marcharon por sus derechos, ¿no? Por todo el ajuste brutal que vienen sufriendo, desde el congelamiento de sus salarios hasta la quita de medicamentos súper importantes y toda la suba de precios que hubo desmedida. Están acabando con la salud y con la dignidad de nuestros jubilados. Por eso, desde hace varios miércoles vienen marchando, vienen siendo reprimidos. Todos los miércoles vienen siendo reprimidos. Todos los miércoles, no hay ningún miércoles que no hayan sido reprimidos. Eran fotos e imágenes que siempre veíamos. También con distintos apoyos, ¿no? También estuvieron. Sí. La vez pasada, el miércoles pasado, estuvieron los hinchas de Chacarita, que también sacaron un comunicado, lo vamos a compartir porque es muy bueno, que dice: en respuesta al comunicado amenazante por parte de la señora ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le comentamos que nos chupan tres huevos. Atentamente, la hinchada del pueblo. Hermoso. Me encanta. Dale vos. Me encanta. Están todas ahí, hoy en Congreso. Hoy me encanta. Están todos, la verdad. Así que nada, este es un programa especial que tenemos con los compañeros de la FM Riachuelo, que también fueron a cubrir, están sacando declaraciones, están bancando ahí con todos los abuelos, y vamos a estar compartiendo declaraciones. Así que, vecino y vecina, si no estás conectado a nuestro streaming, te comentamos que estamos streameando. Salimos hermosas, ¿no? Nos van a ver las caripelas, pero además, sobre todo, van a estar viendo la cobertura que realizó la FM Riachuelo desde la marcha, ahí en mediaciones de Congreso. Con muchas entrevistas que pudimos hacer a jubilados y a jubiladas que estaban ahí presentes, y también con alguna entrevista de Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Ahora vamos a compartir, para ponernos en tono, un audio que recopilamos de Norma Pla, luchadora por los derechos de los jubilados, allí en Polémica del Bar, un programa viejísimo, donde le están tiroteando los machirulos a Norma Pla. Alta militante jubilada, la Norma Sí, Pla, le ¿no? cierra la boca. Aprendizaje nos ha dejado de cómo colgarnos en las rejas. Hermoso. Cómo hacerle frente a todo este aparato represor que hay. La verdad que impresionante cómo se la bancaba la viejita. Así que vamos a estar pasando esta recopilación y ya le damos comienzo a Rompe el Cerco. Dale. ¿Por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...? Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. Policías con uniformes son. Tira la gorra a un policía. Pero con uniforme. Por supuesto. ¿Por qué me van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero con una violencia. Que la violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Agredieron a la policía femenina. Me parece que no es forma de pedir en democracia. ¿Que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué nos van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? Los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo. Son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos, Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquitecto. Él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedra, porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno, que estoy en contra del gobierno. Perdón, ¿usted se cruza con el presidente de la Nación, le tiró una piedra? No, no le voy a tirar una piedra, pero ¿por qué no? Se la tiró a la policía, se la tiró al gobierno. Quiero que me entienda, señor. Yo estoy tratando de entenderla, Norma. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota. Nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, a lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. Continuamos con Rompe el Cerco. Perdón, no sé si me estaban viendo, pero acá estábamos bailando. Ese tema me pone de la cabeza. Sí. Dan ganas de estar en ese lugar ahí con todos los compañeros. Bardeándolos a estos pedazos de ortiva que se mete con los jubilados. ¿Eh? Con los jubilados y con todas las personas que andan rodeando las calles pidiendo reivindicaciones. Exactamente. ¿Eh? Les recordamos al vecino y la vecina que se están conectando ahora a la FM Riachuelo. Primero que estamos en una transmisión en vivo por YouTube y van a poder ver los videos que pudimos recolectar de la cobertura que hicimos en la marcha de los jubilados ahora en Congreso, que sigue estando activa. Vamos a repasar un poco la situación. Ahí nos pasan informaciones compañeros de los medios comunitarios que dicen que hay 3 detenidos por el momento y continúa la represión con gaseado en las inmediaciones del Congreso. Nosotros ahora, como radio comunitaria, fuimos a cubrir esta marcha y vamos a estar compartiendo algunos videos que pudimos recolectar de la marcha. Primero le mandamos un saludo a Azu y a JR, que están del otro lado de la operación técnica, haciendo todo esto posible para que suene el programa. Y bueno, recordarles a los vecinos y a las vecinas que ya vienen hace meses los jubilados y jubiladas con las marchas. El año pasado tuvieron algunas marchas más para fin de año. También sufrieron represión los jubilados. Y bueno, después de meses y meses de movilización, tras reiteradas represiones, la fuerza de seguridad, las organizaciones de jubilados por fin contaron con un respaldo bastante grande en el día de hoy, en la marcha de hoy, donde se sumaron clubes argentinos de hinchas como San Lorenzo, Boca, River, Independiente, Racing, Atlanta, Temperley y otras instituciones de primera división que también se sumaron. Chacarita, por supuesto, que se sumó la marcha pasada. Se sumaron partidos políticos, se sumaron sindicatos y también se sumó sorpresivamente la CGT, que sumó una delegación. O sea que esto es una verdadera y auténtica demostración del pueblo en las calles, demostrándole a la dirigencia que aunque no esté a la altura, la gente y el pueblo va a salir igual, porque claramente los jubilados ya no tienen nada que perder, y están en la calle demostrando este hilo histórico de lucha, como bien decía el documento del Movimiento Popular Los Pibes, ¿no? Para romper esta tiranía de Milei Bullrich, y están todos en la calle. Si me lo permite mi compañera Azu, podríamos compartir algún testimonio en este momento, pero me están haciendo un pará. Esperemos. Mientras tanto, está cargadito ese video audio. Sí, es que mandaron un montón de cosas los compañeros. Sí, así que cuando puedan y me den el ok, vamos a estar compartiendo los primeros testimonios que compartieron los compañeros desde las inmediaciones de Congreso. En vivo para... En vivo para FM Riachuelo, Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos UTEP y coordinador del Movimiento Popular Los Pibes, acá en la marcha por los jubilados. ¿Qué tenés para decirnos, Lito? Acá, junto a todo el pueblo, hoy todos somos jubilados. Y hay que tener conciencia que nuestro pueblo sigue dando señales de rebeldía, de vitalidad y de fraternidad. Como en Bahía Blanca, el tren de la Frate, de los camioneros, son los que están llevando los alimentos necesarios. Como el agua, nuestro pueblo sigue buscando cómo golpear al dique de Milei. Nuestro pueblo no va a dejar de pelear. Como el agua seguirá buscando hasta que suene el escarmiento. Y así como las hinchadas, todas juntas, están bancando a los jubilados, todo nuestro pueblo está bancando esta lucha, porque de alguna manera, hoy los jubilados somos todo el pueblo, a seguir peleando, arriba los que luchan, al no bajar los brazos, a seguir en la calle, porque en la medida que nos vamos uniendo y organizando, lo vamos a echar. ¡Hay que echar a Milei! Gracias, Lito. Fuerte y claro, ¿eh? Sí. Fuerte y claro. Ahí pasaba las declaraciones de Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos del UTEP y, bueno, coordinador general, bueno, nacional del Movimiento Popular Los Pibes. ¿Sabés qué estaba buscando en internet? ¿Y sabés cuánto está cobrando un jubilado? ¿Cuánto? No me digas, esperá. 350.000 pesos. O sea, con 350.000 pesos entre la medicina. Es lo que gastan en alquiler. Medicina. Es lo que gastan en medicina. Claro, entre la medicina que ya no se las da para mí, no. Porque el gobierno sacó las medicinas para los jubilados. Entre las medicinas, el alquiler, la comida. La comida, la ropa se de vez en cuando se claro, puede comprar. Claro, por eso comprar, está en ¿no? la una calle. Ropita, no, nada de gustitos, ¿eh? Porque no, por laburaste supuesto. Toda tu puta vida, aportaste y no te podés ni siquiera descansar en tus últimos días. No, por eso, es muy, muy tremendo. Ahí están, continúa la marcha, continúan las agresiones de la policía, pero no importa las agresiones porque el pueblo ahí está presente, a pesar de el gas pimienta, a pesar de los hidrantes. Bueno, esa cosa que se vuelve a dar de estar en la calle sí. y defender, ¿no? Hay muchas imágenes. Ahí creo que está compartiendo algunos videos. A ver, nuestra querida compañera Azu, que está compartiendo algunos videos de lo que se está viendo en la marcha. Cuando vos quieras, Azu, le mandamos otro testimonio más para poder pintar un poco el paisaje de lo que está sucediendo. Bueno, en vivo para FM Riachuelo, con el compañero que viene desde Cañuelas a la manifestación. ¿Qué tiene para decirnos hoy en las inmediaciones del Congreso? Bueno, muy buenas tardes. Orgulloso y alegre de que hayan venido las hinchadas de los clubes, porque cuando arrancamos éramos muy pocos y nos gaseaban, nos pegaban y todo. Y hago el sacrificio de venir de Cañuela, provincia de Buenos Aires. Bien, ¿por qué es importante estar acá hoy? Y es importante porque a través de la protesta podemos conseguir el aumento que tanto necesitamos, porque con ese dinero no podemos vivir más. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Emocionante. Emocionante. Sí, emocionante, sí, la verdad. ¿Cómo que no? Sí, la verdad que es complejo. Si no salimos todos a pelear y a defendernos, ¿qué queda para lo que venimos, no? Para los que ya tenemos más o menos la edad pronta a jubilarnos y los, bueno, los, estamos... y sí. los chicos, ustedes. Bueno, hay una consigna que habíamos visto en varios carteles de los jubilados, que es vos también vas a ser jubilado, sí. salí a la calle, ¿no? Porque esto no es... o sea... Para que se den cuenta, ¿no? El retroceso en derechos que estamos teniendo los trabajadores y las trabajadoras en este momento van a ser muy difíciles de recuperar en el futuro. Sí. Esos son derechos que además que no, sí, no se han conquistado con la lucha. Se han conquistado con la lucha de los jubilados y la jubilada que en los 90 se partieron el alma, estuvieron en la calle, militaron, se comieron los gases, se comieron mala de goma para poder contar con una jubilación más o menos digna, más o menos. Que costó un huevo también que se la otorguen, ¿no? Exactamente. Así, porque también salimos a la calle a defender todos esos derechos para los jubilados. Sí, o cuántas mujeres que han trabajado y no han tenido su aporte. Pero yo lo que más voy es de lo que más, aparte de eso y toda la lucha que se dio siempre cuando están en problemas, es esto, ¿no? Que tenés que ser muy hijo de puta para no poder... reivindicar ese trabajo de tantos jubilados y jubiladas que se rompieron el culo por la patria. Sí, totalmente. ¿No es cierto? En fábricas, en maestras, todo, trabajadores y trabajadoras. Sí. Y de repente que no tengan ni siquiera para comprar la medicación o para irse 2 días, qué sé yo, de vacaciones. A cualquier lado, a Chascomú, a ver el lago. ¿Entendés? La verdad que se... Gente que ha laburado toda la vida. Que laburó toda la vida, ¿viste? Entonces te agarra una bronca y dices, ¿qué nos quedará la puta madre? ¿Sabés qué? Da bronca porque ellos, que son los jubilados que laburaron por 40 y pico de años, están pagando los platos rotos de los hijos de Remil, que no voy a terminar de decir, que están en el poder en este momento. Todos los diputados y diputadas que le están votando las leyes a este gobierno, ya van a ver. ¿Por qué? Porque el pueblo no se olvida. El pueblo va a estar acá peleando. Yo diría que el karma siempre está dando vueltas por ahí. Vamos a pasar más testimonios. Ahí le mándale a su. Bueno, estamos para FM Riachuelo en vivo acá en la marcha por los jubilados. ¿Qué tiene para decirnos? Nada, que esto no va más, que los jubilados le tienen comentado a 1.000.000 de pesos el sueldo. No le alcanza para vivir, a la gente no le alcanza para vivir. Y encima la catástrofe, el gobierno nacional dice que no va a haber más Estado. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? No, eso hay que pararlo ya. Hay que echarlo ya, mi ley. ¿Cuál es la importancia de estar hoy acá? No, la importancia es la unidad del movimiento nacional, la unidad del pueblo, la unidad del pueblo. La verdad que estoy transpirando atrás de Teo, del compañero de la FM Riachuelo, que está en este momento ahí recogiendo testimonios, se escuchan esas bombas y esos estruendos, que la verdad que me está haciendo transpirar de la impotencia de no poder estar ahí. La verdad que es terrible, terrible. Habrá que recuperar muchos métodos de lucha, ¿no? Así pensábamos, es. ¿No? Porque ahí comentaba la compañera, pensaba mientras escuchaba a Norma Pla, a todos los compañeros y compañeras que están yendo y que están allá, que hay que empezar a retomar esas viejas formas de pelear en la calle, ¿no? Porque ahora la policía viene muy actualizada con su avance tecnológico para reprimir. Entonces nosotros también tenemos que sacar nuestra inteligencia, ¿no? Como hicieron los compañeros de Chile, tirándole bomba de pintura a los hidrantes, ¿no? Para que, nada, no puedan meterle mano a los viejos, ¿no? Hay que sacar el ingenio popular. Así tenemos es. Más testimonios, vamos a seguir compartiendo testimonios de la marcha del día de hoy. En vivo para FM Riachuelo, acá en las inmediaciones del Congreso, con el compañero jubilado, acá en la manifestación. ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, que esto es un genocidio directamente. Reprimir a los jubilados es terrible. Hoy nos vino a acompañar el pueblo y le molesta, porque esto es un gobierno para los totalitarios, o sea, para los... para que viene el humo. para las corporaciones. Ellos gobiernan para eso. Acá el gobierno es este. No hay otra. No hay otra salida. O sea, es la que. La propuesta de ellos es esa. Bien. Entregar el país. La indigencia cada vez es mayor. Nos están exterminando directamente. A la gente mayor nos están exterminando porque no tenemos un buen pasar, porque hay mucha gente que no puede pagar los medicamentos y opta por comer. Pero los hospitales están colapsados. El PAMI ya está colapsado. No hay camas, no hay turno, no hay nada, porque la gente no toma los remedios. Hay mucha gente que está colapsando y está mal. Entonces, yo creo que hay que dar un punto final a esto, porque este es un circo de entrega del país. Hoy, perdón, se ve la unidad de muchísimos sectores. ¿Por qué es importante estar acá hoy? Por lo que te dije antes, porque el pueblo se está dando cuenta de, o sea, tarde, se está dando cuenta de la entrega de este país, ¿no? Es lamentable. Yo tengo 73 años y está, la verdad que esto es un desastre. Es un desastre porque hay muchísima gente que la está pasando mal. La clase media está muy mal, están todos estamos mal. Y los jubilados, que somos el último orejón del tarro, peor todavía. Bueno, creo que ya me expresé bastante. Muchísimas gracias, a seguir peleando. Exacto. Gracias. Ahí pasaba el testimonio de un compañero jubilado. Tremendo lo que dice, pero es bastante clarito, ¿no? Esto es un plan sistemático económico, como en el 2001, como decía Norma Pla, que nos están matando. Un genocidio. Es lo mismo, están matando a todos los abuelos con esta desidia, con estas políticas, con la represión. Porque sí, perdóname, pero a los viejos jubilados que están reprimiendo, nada, vamos, hay que ver en el estado de situación en que están. Entonces el estado es gravísimo, no solamente de las jubilaciones del país. hay una falta de trabajo, hay una falta de educación, hay una falta de acceso a la salud, que lo están denunciando todos y todas y ya no se puede tapar con la mano. Y aunque Milei vaya para Bahía Blanca y quiera parecer como que no está pasando nada, pero o que bueno, foto, se hace el solidario en Bahía Blanca, la gente sabe, por eso lo sacó cagando a Patricia Bullrich el otro día cuando quiso hacer campaña política, porque ya saben quiénes son y ya se les están cayendo las caretas. Así que acá, desde la FM Riachuelo, le vamos a decir, para vos, Milei, chupate esa mandarina. Vamos a un tema... ¿Quieres decir otra cosa? Sí, estuve muy... ¿Tenemos un testimonio más? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el testimonio y volvemos con más Rompe el Cerco, ¿te parece? Vamos. Bueno, estamos acá en el Congreso peleando por los jubilados. Se acerca la policía. Señor, ¿por qué vienen hoy? Yo vengo todos los miércoles. Por el país, por mi hija, por mi nieta, por todo ello, por la gente que está durmiendo en la calle, cada vez más, con la pobreza. Este gobierno es una fábrica de pobres y de robo, de ladrones. Es un desastre, nunca lo vi. Yo vivía, cumplí 85 años, nunca vi una cosa igual. Más vengo por la juventud, la gente que deja, las deudas que dejan esta gente. Uno de los responsables que no quiero olvidar se llama Mauricio Macri, que nos dejó 45 mil millones de deuda. La gente no. Este ministro de Economía, el presidente dijo que se había robado 17 mil millones de dólares, que la ministra era una tirabomba. Yo no entiendo más nada. Nunca la viví esto. Nunca, nunca. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos el último testimonio que pudimos sacar de la marcha. Ahí calculo que van a estar viendo la transmisión en vivo. Confiamos completamente en Azul. Los videos de lo que estuvo sucediendo. Y bueno, nosotros vamos a seguir comunicando lo que está pasando. También te vamos a estar contando que acá quizás en el barrio se suman, ¿viste cómo es la cosa? Que siempre hay vecino y vecina que ven lo que está pasando en la tele y salen a la calle, a cacerolear. En un barrio muy solidario, hay que decirle a los vecinos que tenemos que apoyarnos entre todos. Totalmente. Que es una manera de salir y acompañar al jubilado, porque todos tenemos un abuelito, todos tenemos ahí un papá jubilado, todos, ¿no es cierto? Todos. Entonces hay que hacerse carne y uña con todos los... lo que están padeciendo. Y lo visitamos ahora en casa mirando la tele y estamos viendo todas esas cosas. Y nos da bronca y no sabemos cómo expresarla. Salgamos, vecina, salgamos. Sí, salí con la cacerola, salí a hacer ruido, salí a putear. La verdad es que esto no se banca más, vecino y vecina. ¿Qué querés que te digamos? Estamos acá en este estudio viendo las imágenes de cómo reprimen a los abuelos, cómo reprimen a los hinchas. Y la verdad es que estamos con una bronca tremenda. ¿Qué te vamos a decir? Por eso vamos a poner un tema y vamos a continuar con este programa. Vos quedate acá, apagá la tele, prendé la radio de tu barrio y salí a la calle a defender a los jubilados. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Si viene el estallido, se viene el estallido.

Seguís escuchando Rompe el Cerco y vamos a estar actualizando un poco la situación que se está viviendo en inmediaciones de Congreso y en realidad cerquita, en todas las cuadras que están alrededor de la plaza, porque se está llevando una batalla campal, sinceramente. La policía de Patricia Bullrich está sigue, continúa reprimiendo con gas lacrimógeno, con balas de goma. Hay muchos detenidos, están militarizando la capital, o sea, están militarizando desde la zona de Congreso, todo derecho por Obelisco e incluso Plaza de Mayo. La situación es bastante crítica, hay un montón de manifestantes heridos y está todavía el pueblo en las calles luchando. Mientras tanto, hay parece que otras expresiones de luchadores que hay, están en los barrios. Hay que ver cómo se desarrolla esta jornada del día de hoy. Como ya sabemos, tenemos un pueblo de mucha resistencia y hemos tenido jornadas así de violentas en años anteriores, ¿no? Algo más cercano que se nos ocurra es lo del 2017 con Mauricio Macri, que fue la pelea por la previsional, que fue una de las razones por las cuales se terminó yendo y no terminó ganando la segunda vuelta por su gobierno. Y ahora está sucediendo esto, que tampoco parece que vaya a llegar a buen puerto para Milei, ya que, como decimos, hay muchos militantes, mucha gente autoconvocada a la calle. Está habiendo mucha gente que se está moviendo. Te recordamos, vecino y vecina, que los jubilados y jubiladas vienen manifestándose ya desde el año pasado 2024 con el ajuste que venían sufriendo de parte de este gobierno nacional, que no solamente les congela el salario jubilatorio, sino que también les saca los medicamentos en PAMI, sube los servicios, la luz, el gas, todo eso va aumentando y disminuyendo a la vez el capital de todos los jubilados y jubiladas, que son los que vienen pagando esta crisis desde el comienzo de este gobierno. Ya el año pasado estuvieron movilizando cada miércoles, también sufrieron represiones, pero no tantas como en el 2025, que desde que comenzaron de vuelta a movilizar los jubilados, vienen sufriendo todos los miércoles reiterativas episodios de violencia por parte de la policía de Patricia Bullrich. Se estuvieron sumando distintos actores a las marchas. La marcha anterior se sumaron los hinchas de Chacarita y eso fue un poco la punta de lanza para que hoy se sumaran todos los hinchas de los clubes. También se sumaron integrantes de la asamblea antifascista, antirracista, que hicieron la multitudinaria marcha del 1 de febrero por el orgullo antifascista y antirracista. También participaron trabajadores del Hospital Bonaparte, que también están siendo muchos despedidos. Un plantel de 500 trabajadores, 200 fueron despedidos. Se están sumando todas las luchas, se está condensando. Y esto da para analizarlo, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Repetimos que en esta marcha particular, la del día de hoy, no solamente estuvieron marchando los jubilados, sino que también marcharon acompañados de hinchas de los clubes argentinos como San Lorenzo, Boca, River, Independiente, Racing, Atlanta, Temperley, Chacarita y tantos otros. También están partidos políticos, partidos de izquierda, estuvo la UTEP también, está la UTEP, sindicatos, y también se sumó la CGT, que venía bastante calladita, se está sumando a la marcha del día de hoy. Y esto no sabemos dónde va a terminar, sinceramente. Pero como siempre, de acá, desde la FM Riachuelo, te vamos a estar informando cómo viene la mano y qué hay que hacer. Si salís, te invitamos a la calle a que pelees por tus derechos y por los de los abuelos. Vamos a un temita musical y seguimos con más Rompe el Cerco. Resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar. dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones, dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Escuchando Rompe el Cerco, tenemos algunas declaraciones del secretario de Derechos Humanos del UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, Lito Borello, que dice: a como dé lugar, nuestro pueblo sigue aprendiendo, no dejar de luchar, no dejar de resistir, se sigue organizando y en algún momento sonará el escarmiento contra esta tiranía de Milei y Bullrich. Clarito y al pie de Lito Borello, ahí comentaba, y también estábamos viendo un poco y actualizando la situación. Continúa avanzando la policía de Patricia Bullrich, está militarizando toda la parte del centro. Recomendamos a los manifestantes que estén por las inmediaciones del Congreso que vayan desconcentrando de manera pacífica, tratando de evitar a la policía que está tirando balas de goma y agua con los camiones hidrantes. Todavía no tenemos noticias de movimientos alternativos por fuera de lo que es la capital, pero vamos a estar actualizando ahí para vos lo que está sucediendo. Ahí tenemos algunos compañeros que están volviendo del centro. Bueno, también bastante gaseados, bastante conmocionados con todo lo que está pasando, porque les recuerdo, vecino y vecina, que esto viene sucediendo desde hace meses. Hace meses viene el gobierno de Milei Bullrich reprimiendo a los abuelos, a los jubilados que están peleando por sus derechos, están peleando por un aumento salarial que es bajísimo, están peleando por sus remedios, están peleando por todos los derechos que le quitaron, por todos los aumentos de servicios, por sacar las asignaciones a la gente con discapacidad. Por todo esto están saliendo los jubilados y jubiladas. No solamente por sus derechos como jubilados y jubiladas, sino que también están saliendo por los derechos de todos los argentinos y todas las argentinas. Y como te veníamos contando, en este momento no solamente están marchando los jubilados, sino que están marchando muchísimos sectores del campo popular, como trabajadores de los sindicatos. Se sumó la CGT, que no se venía sumando a ninguna movida. Se sumaron partidos políticos, se sumaron los clubes de los hinchas, o sea, se sumaron los espacios más populares que hay del campo popular. Así que vamos a seguir actualizando qué onda, cómo continúa la situación. Estamos atentos, atentas a lo que viene sucediendo, estamos viendo si hay otros medios comunitarios que estén en el lugar. Y mientras tanto también viendo qué sucede en el barrio, que también, como siempre, hay respuesta de los vecinos y vecinas. Vamos a un tema y seguimos con más Rompe el Cerco. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. We'll be right back.

Continuamos en Rompe el Cerco. Vamos a alargar un poquito el horario del programa porque estamos atentos y atentas a lo que está sucediendo ahí en el centro porteño, que como ya saben hay una marcha de los jubilados, se sumaron un montón de sectores, trabajadores, hinchas de los clubes, sindicatos, también partidos políticos y movimientos populares que estuvieron ahí presentes. No hay casi militantes en las inmediaciones del Congreso porque hicieron una gran arrastrada a la policía con gas, balas de goma, con gases, con hidrantes, sacando a todos los militantes ya en las inmediaciones. Pero comentarles que esto continúa, ¿no? Que la policía continúa cercando estos lugares y está sitiando a poquito los lugares principales donde la gente se junta, como el Obelisco, como Plaza de Mayo. Mientras tanto nosotros vamos a seguir compartiendo información. Te cuento, vecino y vecina, que si estás nuestra transmisión, si estás por ahí y tenés ganas de ver un poco la cobertura que estuvimos haciendo, lo puedes ver por nuestra transmisión en vivo por YouTube. Nos buscás como FM Riachuelo y ahí vas a estar viendo los videos que pudieron sacar compañeros que estuvieron haciendo la cobertura el día de hoy. Te comentamos que la situación está picada, que prendieron fuego un patrullero. Aplaudimos a quienes hayan prendido el fuego porque se están yendo de manos estos policías. Estamos viendo muchas cosas desde los estudios y bueno, no tenemos mucha más información por el momento, más que decirles que por el momento hay 3 detenidos, por lo que se sabe. Esto es información que corre en los medios comunitarios. Y bueno, hay muchos heridos, todavía no hay declaración en cuántos heridos hay, pero estamos ahí atentos a la movida. Y te contamos que acá por la boca también parece que está empezando a moverse los vecinos y las vecinas. Ya en breves vamos a estar comunicándonos con Marianela, compañera de la FM Riachuelo, que se encuentra ahí en un corte pidiendo por los jubilados. Aquí en el barrio La Boca, esto está sucediendo ahora. Así que vamos un temita musical y ya nos ponemos en comunicación con la compañera. Volvimos al aire de la FM Riachuelo, estás escuchando Rompe el Cerco y te contamos que en este momento el barrio La Boca también se expresa a favor de los jubilados, en contra de la represión. Estamos conectados con Marianela del otro lado. Maru, ¿nos escuchás? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Contanos qué está pasando. Con algunos vecinos de La Boca que se movilizaron acá sobre la avenida Almirante Brown y el Estábulo del Valle a hacer un semaforazo. en contra ahí de lo que está pasando en Congreso, en contra de la represión a los jubilados, en contra de este ajuste de la tiranía de Milei Bullrich sobre la vida y la dignidad de todos los argentinos. Sí. Contanos cuántos vecinos hay, qué cómo se están expresando las calles, qué consignas hay con los carteles. Y acá la expresión, bueno, la movida que están armando los vecinos de la UCA, que la decisión se está armando, llegando los vecinos, son alrededor de 20-30 vecinos, que están esperando que se sigan sumando aquellos que no pudieron asistir al Congreso, que se puedan acercar también para mostrar el apoyo a esta lucha. Che peluca, compadre, la concha de tu madre. Acá. Sí. Luchando con mucha mística. Bueno, y también con mucha repulsa a la represión y a la tiranía, ¿no? Del ajuste de Milei. ¿Qué consignas se ven en los carteles, Maru? Bueno, a ver si ven, estoy tratando de hacer lo posible después de filmarlo. Acá con los abuelos, no basta de reprimir, no les saquen la medicación de los medicamentos a los jubilados, basta de ajustes, todo en esta idea. Sobre todo está en un pasacalle dejado la célebre frase de nuestro querido Diego, que es: hay que ser muy cagón para pegarle a los jubilados, ¿no? Claro. Bueno, están ahí en Aristóbulo del Valle y Avenida Almirante Brown. ¿Cuántos vecinos hay ahora en este momento, Malo? Así convocamos a los vecinos y a las vecinas a participar. Bueno, no se está escuchando mucho lo que dice Maru, pero ahí pueden ver por la transmisión en vivo desde YouTube, están los vecinos y vecinas, bueno, expresando su bronca en el barrio, así que vecino y vecina, si sos del barrio de La Boca, acércate ahora a Aristóbulo del Valle y Almirante Brown, que están ahí haciendo, bueno, una manifestación de todo lo que estamos sintiendo como argentinos y argentinas. Maru, ¿algo más por decir? Dale, a ver si puedes hablar con alguno. Hola, bueno, estamos acá con el compañero Josué, forma parte acá de la movida que están armando los compañeros para en contra de este ajuste, en contra de esta represión. Contanos, Josu, ¿por qué es importante que estén acá movilizados los vecinos de La Boca? Y porque hoy este gobierno de hijo de puta, este gobierno de Milei, que viene a hambriar todo, que responde a los poderosos, a los vendepatria, Viene queriendo arrasarnos y sacarnos del mapa, y hoy estamos acá peleando por los jubilados, pero hoy somos todos jubilados, y la verdad que hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, y sobre todo para pegarle, como lo hacen la policía, la gendarmería, y todo lo que manda el dispositivo de Patricia Bullrich. Así que hoy acá nos estamos organizando con los vecinos, después de haber ido al centro y de haber sufrido la represión, acá en La Boca estamos reclamando los derechos básicos, que nos están sacando y que nos viven sacando. Así que no nos van a pasar por encima estos hijos de puta, y nos vamos a plantar y nos vamos a quedar acá, porque acá o peleamos o nos llevan puestos. Así que entendemos que tenemos que estar acá en la calle junto a los vecinos. Nada más, compa. Bueno, clarito. Bueno, ahí lo tenían a uno de las distintas personas que están acá, criticando esta represión en contra de este ajuste. Así que vecino, vecina, si está escuchando, estamos acá haciendo su mejor acto, que la intermediación de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, súmense. Hay mucho ruido de auto en Avenida. Bueno, ahí vamos a sumarnos, Maru, en breve al terminar el programa. Invitamos a los vecinos y a las vecinas que se sumen a esta expresión espontánea de bronca. Aquí en el barrio de La Boca se solidariza con los jubilados y jubiladas. Así que bueno, gracias, Maru, por la comunicación. Estamos al habla y vamos a estar ahí en minutos para sumarnos sumarnos a la bronca colectiva. Nos vemos en las calles. Bueno, vecino y vecina, nosotros nos vamos despidiendo porque, como bien decía Maru, la compañera acá de la FM Riachuelo, hay que sumarnos a esta expresión de repudio popular contra este gobierno fascista, con este gobierno tiránico que nos pega, que nos quiere desaparecer, que quiere borrar a nuestros abuelos, pero nosotros estamos acá para darle pelea y para decirle que no van a pasar. Y que a vos, Milei, a vos te estamos diciendo, y a vos, Bullrich, acá no van a pasar, acá hay un pueblo que resiste y que pelea. Así que a chuparla. Vamos, nos vamos de este programa del día de hoy y te recordamos, como siempre, apagá la tele, prendé la radio de tu barrio, salí a luchar por los jubilados. Nos vemos la próxima. Baby.